Saludos, gente, bienvenidos a Nivel Escondido 346. Este que les habla es Giovanni Rodríguez, Powerwolf en la casa. Y conmigo esta vez el tipo que, aunque no muchos lo saben, fue el primer choice de Kojima para el rol principal en Death Stranding por su vasta experiencia caminando todo Plaza Carolina sin cansarse hasta que apareció Norman Reedus, claro está. Él es Mash 188. ¿Qué es la que hay? ¡Ay, machito! Okay. Papi, sí, lo que pasa es que en verdad yo hablé con Kojima, me dijo que hacer un walking simulator y yo, ah, no, en verdad, no tengo ganas de estar caminando todo el día. Y, Forget it. Y me bajé y le di el chance a Norman Reed. Está bien, qué bueno eres, qué bueno, así es más, gente, así es más. Bueno, bueno, bueno de verdad. Mano, y eso de Death Stranding, todavía no sé, yo todavía no tengo ni idea de qué trata ese juego. Que ha salido, ya todo, la gente está jugando, pelado, sale ya mismo. Ya han salido reviews, ya han salido videos explicando. Los veo y todavía sigo entender de qué diablos trata el juego. Igual, igual. Este juego ha estado dando mucho de qué hablar, obviamente, mucha expectativa. Los reviews han estado mezclados. Esto lo discutieron un poco en el podcast anterior. Y ha sido tema de conversación durante toda la semana. La realidad es que el juego, como tal, representa pues mucha confusión. Es un juego un poco complejo en términos de la historia. Y pues los reviews están mezclados prácticamente drásticamente. O sea, no hay término medio. Hay mucha gente que está elogiando el juego, como hay mucha gente que está criticándolo altamente. Dicen que si el juego pues hubiese sido una entrega fílmica, ¿no? Una película, pues que estuviera brutal, pero que para ser un videojuego no. Entonces están los otros que defienden el asunto, están diciendo que no han jugado algo como eso nunca, que es olvídate, que tú sabes, está salvaje según pues mucha gente, y por otros pues que vale nada. Yo estoy similar a ti, Mash, yo todavía no entiendo, pero yo estoy peor que tú. O sea, yo ni siquiera he entrado a ver nada, yo no he querido ver nada. Esto todavía no lo he adquirido. Viene para casa, pero todavía no. Y me quiero llevar la satisfacción de lo poco que he visto, ¿verdad? Atar yo mismo mis propias teorías. Y entonces, pues al jugarlo, descubrir qué es lo que es la experiencia de este juego, que es pues prácticamente como lo están vendiendo, ¿verdad? La mayoría de la gente que habla de esto positivamente mencionan que es como que una experiencia, etcétera. Eso me da que pensar si va algo en la línea de Journey o este tipo de juego, ¿no? Que es más en la línea emocional que simplemente lo que te presentan, ¿no? Y el mensaje detrás del juego. So, hay que ver, ¿verdad? Que es la que hay. Otra cosa que tiene a la gente, algunos, bastante incómodos, es que este juego, en un momento dado, se hablaba de que iba a ser exclusivo para PlayStation solamente. Pues resulta que no, que ahora va a estar también disponible para PC. Y dentro del mundo de las PC, que está viendo el encontronazo entre Steam y Epic Game Store, pues sepan que va a estar disponible en ambas, ¿verdad? Cuando esté disponible en PC. Ya en Steam está para preventa. Ahí está. A pre-order. Y eso, pero pre-order, pero eso sale en un año, ¿no? Pero ya está ahí. Ya. Están a lo loco. ¡Págalo! Ya tienen el de eso, de todo el banner. Diablo. Death Stranding, pre-purchase now. ¿Why? Pues tal, you know, los chavitos que cueste y corto. Y dice, plan release date, summer 2020, pero ya está ahí. Oh my ya. God. Diantre. Pues ahí está, gente. Yo sé que hay mucha gente de la comunidad que lo está jugando. Nuestro panita Moy lo está jugando. Una cosa, algo peculiar que viene, dice, juegos similares es The Witcher y Tacoma. Entonces, The Witcher y Tacoma son dos juegos totalmente distintos. Yeah, eso como que, why? Porque The Witcher es un juego open world, ¿verdad? Tipo Skyrim y eso. Ajá. Y Tacoma es un juego que tú vas bien lento, escuchando audio logs, tratando de resolver qué fue lo que pasó en una nave. Ajá. O sea, como que más lejos de ellos todo puede estar. Te dio otra pista para tu confusión, Mash. Es como que, sí, ¿pero no? ¿Qué es esto? No hace sentido, ¿verdad? Forget it. Pero yo sé que Moy lo está jugando también, esto, Surfing Boy lo está jugando también. Esto, y para la gente más en la comunidad, así que esperamos que lo disfruten. Yo, again, por el momento no lo pienso comprar todavía. En un momento dado llegué a estar así, pero así, de comprar el Collectors, esto, y después dije como que no, mano, en verdad que no tengo mucho espacio aquí donde ponerlo. Y no sé, vamos a esperar un ratito más. Así que de pronto, y maybe la semana que viene o la de arriba, vamos a ver. Tengo hype, pero no tengo mega hype como tenía antes. Esto, hay, there's something que como que no sé, me desanimó un poco y... Pero nada, ya veremos a ver cómo va evolucionando esto. Y vamos a darle paso entonces a nuestro podcast de esta semana. ¿Estás ready, Mash? Zumba. Pues vamos allá. Pero antes, ¿sabes a cuál videojuego pertenece la siguiente melodía? Y ahora sí, vamos entonces rápidamente a las noticias más que tenemos por ahí, brother. Y ahí empezamos con que, ¿verdad? Hace unos días, o hace una semana, Bethesda dijo, well, whatever, ya estamos chavos, vamos a sacar una suscripción para el juego, de Fallout 76. Y el que lo quiera comprar, pues que lo compre, ¿verdad? Yo me imagino, ¿verdad?, que eso fue como que su forma de pensar. Ajá. ¿Y qué pasa? Que esto ha hecho una guerra dentro del juego de la gente que tiene la suscripción y la gente que no tiene la suscripción. Y básicamente se llama The Class War. Okay. Básicamente, si no tienes el subscription, hay algo que te hace ver bien diferente. Ya creo, me imagino, no sé, será algo en el nombre o algo así. Ajá. Y entonces pues se sabe de nada que tú eres que eres pagando. Pues entonces pues se han convertido estos clanes, que son la gente que paga contra la gente que no paga. Ah, pues bien. Y pues se están matando y eso, básicamente. Maldito riquillo. Sí, exacto, básicamente eso. Pero ya, yeah, eso inadvertidamente ellos pues le metieron el otro twist al juego. Así que... Ahora está entretenido. Ahora hay dos facciones. De alguna forma, pues está entretenido y ahora hay unas facciones, ¿verdad? Sí. Básicamente, hay un clan que se llama Fallout First. Y es, ¿verdad?, Fallout, los primeros subscribers que se hicieron en el juego. Y entonces usan la ropa más fina del juego. Me imagino. Los aristócratas nos chavamos ahora. Básicamente. Team Robin Hood, all the way. Dice Apocalyptic Aristocracy. Ah, pues bien. No, mano, el garete de la gente es que, Dios mío, que mucho niño rata, de verdad. No hay manera de explicar eso, mano. Yeah. Pero le dieron entonces, sin querer, como tú dices, un revamping al juego, le dieron pertinencia dentro de los usuarios mismos para entonces tener algo que hacer dentro del juego, porque no suena muy bien. Eso sí, esos aristócratas se desarman bien fácil. Es como decirle, mira, te estás pagando por un servicio que yo estoy obteniendo de gratis sin bugs. Porque, ¿verdad?, no sé si lo arreglaron o no, pero recuerdo que discutimos en podcast anteriores que estaban teniendo issues los que estaban pagando con las cajas. Había una caja que se suponía que era materiales infinitos y lo que tú pusieras en la caja te lo desaparecía. Como que, ¡tómate esa, maldito aristócrata! Yeah, pues la gente está a lo loco. Gente, vamos a pasar rapidito aquí a la próxima noticia. Otra gente que está a lo loco es la gente de Nintendo. Escuche bien, para Black Friday aparentemente ellos anunciaron, ¿verdad?, un especial, un bundle con Mario Kart 8 Deluxe. Esto con un Nintendo Switch y pues en el bundle iba a estar disponible por $299.99. Este precio especial iba a estar disponible en la mayoría de las tiendas alrededor de todo Estados Unidos. Y me imagino que también incluirá a Puerto Rico desde el 28 de noviembre, que es la fecha de Acción de Gracias. ¿Qué pasa? Que esta versión que está poniendo Nintendo en este bundle es la versión del Switch del modelo no muy bueno, que digamos. El modelo es específicamente el denominado HAC-001, que eventualmente fue reemplazado por otro modelo con mejor tiempo de batería o mejor vida de batería. La batería de este era la que se acababa en menos nada. Y es lo que están entonces tratando de vender, ¿verdad? Las unidades que faltan, porque obviamente siempre le ponen el asterisco mientras duren, ¿verdad? Esto, mientras duren. Pero esta batería prácticamente dura entre 2.5 horas a 6.5 horas. Este era el modelo básicamente original. El nuevo modelo prácticamente duplica ese tiempo de horas por un procesador más al día que le pusieron, ¿ok? Este bundle se anunció que iba a estar disponible en Amazon, por eso digo que pues técnicamente en Puerto Rico, en Best Buy también, en GameStop, Target y en Walmart. Así que si usted tiene planes de adquirir este bundle, sepa que pues aunque no suena mal, pues está comprando una consola, ¿verdad? Que no es demasiado de muy top of the art, específicamente con el rendimiento de la batería. Adicional a eso, en esta misma nota se desprende que Nintendo planea tirar un descuento temporero en múltiples de sus títulos, y esto es algo que no es muy común por parte de Nintendo, así que por eso decidí discutirlo también. Estos van a estar disponibles también en Amazon, en Best Buy, en GameStop, en Target y en Walmart desde el 27 de noviembre hasta el 1 de enero. Y los títulos van a tener un descuento de $20. Así que van a estar en 40 pesitos. Esto sin contar, ¿verdad? Hay veces que uno encuentra bonos adicionales o descuentos adicionales que quizás te apliquen, quizás no. Pero los títulos son Super Mario Odyssey, Super Mario Party, por 40 pesitos, nada mal. The Legend of Zelda Breath of the Wild, Splatoon 2, Donkey Kong Country Tropical Freeze, Mario Tennis Aces, que lo tengo velado, bien velado, yo creo que ahora sí se va para casa, Kirby Star Allies, Octopath Traveler y Wolfenstein 2 The New Colossus, ¿ok? Todos estos van a estar disponibles por $39.99, again, desde el 27 de noviembre hasta el 1 de enero. Otro anuncio que hicieron también, y esto disponible en Amazon, Best Buy, Target, y ya, solamente ahí, en esos tres, Amazon, Best Buy y Target, para Puerto Rico, pues Amazon o Best Buy, un descuento de 25% en los Joy-Cons, ¿okay? Específicamente los Joy-Cons gris o el Neon Red y Neon Blue, ¿verdad? Esos dos van a estar disponibles del 27 de noviembre al 30 de noviembre por $60. Así que hay un ahorrito ahí que considerar. Y por último, lo otro que anunciaron fue para, obviamente, los fanáticos de Pokémon. Pueden obtener un 60% de descuento en la Pokébola Plus, que es compatible con Pokémon Sword, Pokémon Shield, Pokémon Let's Go Pikachu, Pokémon Let's Go Eve y Pokémon Go. Esto va a estar disponible en Amazon, Best Buy, GameStop, Target y Walmart. Y el accesorio va a tener un costo entonces de $20. Así que Nintendo, papi, viene amolado. Lo único que me tiene por el techo es lo de la consola, que están tratando de vender la consola en el modelo outdated, que no es algo tampoco que nunca se haya visto antes. O sea, se ha visto por parte de otras consolas también. El PlayStation ha tratado de hacer lo mismo, Xbox también, pero es un heads up, ¿verdad? Que considerar si usted está buscando, obviamente, un buen rendimiento de su consola, pues quizás esquipe ese especial de ese Switch en particular, pero lo de los juegos está espectacular. Bueno, y pasando aquí a la próxima noticia, gente, si usted es fan de Batman como yo, esta noticia te va a encantar. Primero que si eres fan de Batman y eres fan de Lego también, so, boom. Y es que estos días anunciaron un nuevo set de Batman de Lego, que es básicamente el carro de Tim Burton, de la película de 1989, ya que está celebrando el 30 aniversario de esa película. Este set va a estar disponible en Black Friday, ¿verdad? Comenzando en Black Friday, directamente desde Lego.com o las tiendas de Lego y todos los retailers que trabajen en Lego. So, va a estar por todos lados, se supone, ¿verdad? Y va a tener un costo de $250. Wow, ¿qué hace particular este set? Primero que dicen que es uno de los más difíciles de montar. Lo tienen como 16 años plus. Y sabe que todos los de Lego lo tienen como de 3 años plus. Uh-huh. O 9 años plus. Pues lo tienen de 16 años plus. Tiene 3.306 piezas. Wow. Y todas son negras. No hay break para dividir ahí. O sea, ahí no hay break de tú dividirla por colorcito ni nada de eso. Tratando de montar eso a las 3 de la mañana, lo que vas a ver es un black lump ahí, como que, ¿qué tengo que montar qué? Básicamente, el modelo final va a medir unas 4 pulgadas de ancho, ¿verdad? Como que de anchito, 23 pulgadas de largo y 8 pulgadas, 23 pulgadas viéndolo así high, el largo este, y 8 pulgadas de wide, que es de ancho, y 4 para arriba. Uh-huh. No está nada mal. También va a incluir 3 figuras. Entre ellas va a ser la figura de Batman de Michael Keaton, el Joker de Jack Nicholson y el Love Interest de Batman, Vicky Vale, que es la que lo hacía Kim Basinger. Ya hablo, sí. Además de que si lo compras entre noviembre 29 y diciembre 5, te llevas una exclusive miniature replica del modelo como free gift. Uy. Mientras supplies last, ¿verdad? Uh-huh. Así que, ya, yeah, mano, yo lo quiero. Yo ya lo envié por ahí a mi cartita de Santa. Uh-huh. Le dije, necesito esto en mi vida. Y me dijeron, ok, está apuntado por ahí. Nice, mano. Nice. De verdad que está bien bonito, está bien bonito. De todos los batimóviles, yo cuando vi la noticia así en redes sociales la compartí rápido. Para mí este es el top batimóvil ever. O sea, este batimóvil para mí representa todo lo que Batman debería ser o es. Super gadgety, super cómodo, o sea, sienta a dos personas. Va a salir los turrets, van a poder salir del de eso. Ah, brutal. Eso específicamente se vio en el 2. En la 1 yo no recuerdo que tuviera los Gatling Guns a los lados, pero en Returns sí. Que anyway es el mismo Batimóvil. Y en Batman Returns también tenía entonces la opción de que salía solamente lo del medio cuando pasaba por el... Ah, sí. Por el callejón, o sea, este batimóvil era súper versátil, era el diseño súper gótico, pero moderno al mismo tiempo, o sea, para mí era como que, wow. Parece un Cadillac. Sí, y seguido del batimóvil de la serie animada. Mm-hmm. Esos dos batimóviles son siempre los dos que más me han gustado a mí, ever, o sea, como que con todo lo que tienen, todo lo que hacen, etcétera. Era, de hecho, y si no me equivoco, este batimóvil, el guía, ¿no? El steering wheel, era picado, como el de Kit. Era solamente a los lados, no era redondo completo. Era a la izquierda y a la derecha. Esto estoy aquí picando en la memoria. Creo que era así, que también cabeza volada. O sea, ese guía, eso era por lo menos aquí el Lego no lo tiene así. No lo tiene así, ok. Pero a lo mejor no. A lo mejor le estoy insertando memoria donde no va, porque me recordaba a Kit por dentro el batimóvil ese. Pero brutal, brutal, mano. Así que, GG, mano, vale. Y que entonces Santa Claus y los Reyes te complazcan, mano. Eso está bueno. Que lo disfrutes un montón. Y obviamente, sabes que tienes que montarlo de día, porque de noche, con la sombra que va a ser la luz y las piezas siendo negras, te vas a tardar el doble de lo que te tardarías bajo otras circunstancias. Fácil, mano. Tengo que hacerlo un par de días. Obligado. 300 piezas no está fácil. Obligado, un cuarto blanco a lo recién ido. Yo era el bote de Lord of the Rings y me tardé como 2 días. Yeah, yeah. Bueno, gente, seguimos por acá entonces y tenemos una noticia por ahí que nos llega directamente de China, pero no es con lo que ustedes piensan, sino con unas medidas que va a estar tomando el gobierno chino para limitar a jugadores más jóvenes. Esto en un intento por mejorar los hábitos de juego de los jovencitos. Salió en los medios de publicación china, ¿verdad? Y la administración que anunciaron estas regulaciones prohibiendo a menores de 18 años jugar entre las 10 de la noche a las 8 de la mañana. También iban a estar procurando limitar su tiempo de juego durante la semana a 90 minutos por día y a 3 horas, ya fuera pues weekends o en días festivos. Así que eso es, ¿verdad? Un intento por mejorar los hábitos de juego, ¿verdad? Estaban preocupados por los usuarios menores jugando a altas horas de la noche y sin mucho control. Así que están metiendo la cuchara ahí. También están pretendiendo obligar a estos jugadores jóvenes a utilizar su nombre real y limitar cuánto pueden gastar en contenido descargable, ¿verdad? En DLC, en términos de compras, dependiendo de su edad, al mes podrían estar gastando entre $28 a $57 solamente. No pueden gastar más de eso, lleguen hasta que no cumplan entonces los 18 años de edad. Los oficiales en China están diciendo que esto es necesario, ¿verdad?, para mejorar esta adicción a los videojuegos entre las generaciones jóvenes, y pues que están viendo que aparentemente pues están ligando, ¿verdad?, problemas de visión y problemas de performance académico, ¿no? Malas calificaciones, etcétera, lo están ligando a esto. Esto, obviamente, aunque la Organización de la Salud apenas está designando el trastorno del videojuego como un diagnóstico real al año que viene, pero también esto es, desde el año pasado, pero está todavía en disputa, porque hay muchos psicólogos que dicen que ese diagnóstico carece de pues evidencia que le dé support, ¿verdad?, a este asunto. Pero pues este es el intento que está teniendo China con sus jugadores menores de edad, ¿verdad? Y pues ya se está rumorando por ahí que pues los chamaquitos van entonces a encontrar maneras de jugar como quiera. Así que por lo menos es un intento, ¿verdad?, por parte del gobierno chino. Lo decidí incluir en las noticias porque es algo que pues nunca antes visto, ¿verdad? Desde la perspectiva de algo tan privado, quote unquote, como es una sesión de juego, y el gobierno está, ¿verdad?, metiendo la mano ahí. Así que pendiente al asunto. Ya, yeah, pero China es un país de que toma medidas muy drásticas, pero... sí así que hopefully no llegan acá. Bueno, pasando aquí a otra noticia, gente. Si usted era fanático, ¿verdad?, de los juegos de skate, ¿verdad?, y estos de Tony Hawk, pues resulta que en estos días, ¿verdad?, se dieron cuenta, ¿verdad?, en estos días, pero en verano de este año, se hicieron unos upgrades a los trademark de skate. Bastante de Skate 4 y de Skate. Así que, subiendo los rumores de que no está muerto el proyecto de Skate, esto es de EA. Así que, ya, yeah, ellos básicamente anunciaron, bueno, no anunciaron, sino que ellos hicieron un re-up del trademark de Skate para 2018, en febrero de 2018, y todo el mundo creía, ¿verdad?, que venía el review de Skate 4, ¿verdad?, y 3 de ese año, pero no pasó nada. Y ahora, pues, este verano, pues, hicieron otra vez el trademark de otra cosa, ¿verdad?, relacionada a Skate. Así que vamos a ver qué pasa, si viene o no viene. Mientras, pues, me enteré hoy de que hay un juego que se llama Session, que básicamente viene para PC y Xbox, y se va más todavía a la simulación de skateboard. Así, Tony Hawk era arcade, skate era más simulación, pues este se va a lo Gran Turismo de skate, que es super simulación. Okay. Así que, yeah. Nice, mano, nice. Los jueguitos de patineta siempre tienen un lugar especial en mi corazón. A mí me gustaba mucho Tony Hawk Pro Skater, particularmente del 1 al 3. Ya después los otros se fueron en un viaje. Yeah. Pero del 1 al 3, esos soundtrack, mano, súper épico. El nivel de creación, era otro nivel. Los trucos que tú te podías hacer. Obviamente el factor de multijugador, que en ese tiempo era cuestión de pues invitar panas y jugar en la sala de tu casa, tú sabes. Era algo nice, así que siempre van a tener ese interés especial por mi parte. Estos de skate, fíjate, nunca les metí, pero dependiendo de lo que ofrezcan, o sea, sería lo que estaría ahora, ¿verdad?, en consolas de próxima generación. Así que quién sabe y hagan algo nítido, mano. Vamos a ver. Sí, man. Bueno, pasando entonces a la última noticia, gente. PlayStation estaba haciendo unos movimientos interesantes. Esto luego de anunciar, ¿verdad?, el PlayStation 5, que se supone que venga por ahí el año que viene. Y está, ¿verdad?, tratando de hacer lo propio en términos de mantener su estructura corriendo lo más aceitada posible. Hubo dos cambios particulares que anunciaron esta pasada semana. Uno de ellos, Herman Host, que era el que pertenecía básicamente a director de Studio Guerrilla. Esto es ahora el director de Worldwide Studios, básicamente para los juegos de PlayStation. Y pues se aseguraría de que pues tenga una artillería pesada en términos de first party games para el PlayStation 5, ¿verdad? Para en su roster a la salida. Y el veterano Shuhei Yoshida entonces va a estar tomando cargo de una nueva iniciativa para básicamente fomentar más juegos indies a la plataforma, ¿ok? Esos son los dos movidas interesantes que hicieron esta semana. Así que va a estar a cargo de Herman Host y de Shuhei Yoshida este movimiento. Cabe destacar, ¿verdad?, que el Host este fue cofundador de Guerrilla Games, que estaba fueron los responsables, ¿no?, de Killzone y la franquicia también de Horizon Zero Dawn, y que Sony adquirió Guerrilla en el 2005. Desde entonces, pues, el Host este ha sido responsable de estar manejando un número de innovaciones, incluyendo trabajar en el Engine Decima, que fue utilizado en un sinnúmero de títulos, incluyendo ese que estábamos discutiendo por ahí al principio del podcast, Death Stranding. Y Yoshida, ¿verdad?, va a estar tratando de incorporar e incentivar, ¿no?, diseños y soporte a estos desarrolladores independientes. Pues todavía no se sabe bien cómo o de qué manera va a estarlo haciendo, pero él ha estado en negocio, ¿verdad?, y se le conoce bien por inclusive tratar de hacer esto desde antes, ¿no?, de fomentar juegos indie en la consola. Así que vamos a ver qué tal va esta movida con el PlayStation y si va de acuerdo a las expectativas, que es que la consola continúe siendo la consola líder en la próxima generación. Así que esas son todas las noticias que tenemos esta semana, gente. Vamos rápidamente a la próxima sección. El dato geek de la semana. 13 de noviembre del 2006, Google compra a YouTube por 1.650 millones de dólares. Inversión multimillonaria, pero papi, ¿qué inversión? Así, un paso más para quedarse con todo. Sí, Google es Shinra, papi. Google es Shinra. Entre Sony y Google, yo no sé quién es más Shinra. Actually, yo es Google y Disney. ¿Y qué yo dije, Sony? Sí. Mala mía, Disney fue lo que estaba pensando. Sí. Yo, totalmente yo de acuerdo. A Disney lo único que le falta es un ejército y ya. ¿Y quién sabe si lo tiene ya? Claro, que tú no lo ha activado. Tú eres un chorro de gente con unos cascos, con las orejas de Disney, papá, y rifle. Olvídate. Pa. No se le puede decir que no. New World Order, papá, y sale Mickey así ahí arriba, como todo el mundo venerando al de sí, eso, vestido militar, mismo. Vestido militar. O, exacto. O con una bata ahí, algo bien raro, cultist. Diablo, sí, hermano. Al garete. Pero tremenda inversión, mano. O sea, YouTube es una de las plataformas que más sólida está en términos de internet. Con todo altas y bajas, bla, bla, bla. Monetiza de manera increíble. Hay mucha gente que, again, si la saben utilizar, es bastante lucrativa. Tanto para el individuo como, obviamente, para ellos como compañía. Si no, no hubieran hecho esa inversioncita. Así que está claro que si ellos invirtieron 1.650 millones de dólares... en el 2006, de seguro hace rato que recuperaron esa inversión. Garantizado. Vamos entonces a pasar a las publicaciones para esta semana, gente, en términos de videojuegos para el Nintendo Switch. Y esto el 12 de noviembre viene por ahí My Friend Pedro. También para el Nintendo Switch, esto en noviembre 15, Pokémon Sword y Pokémon Shield. En noviembre 15 también para PS4, Xbox One y PC, viene por ahí Terminator Resistance, y en noviembre 15 también, el que básicamente es el heavy hitter de esta semana, PS4, Xbox One y PC, estrena Star Wars Jedi Fallen Order. No va a estar ahí, que este juego son así. Pues yo lo que vi de este juego no me llamó la atención, mano. Honestamente. Ya, yo desde que lo enseñaron, no, que se veía bien clunky como se veía. Sí, sí, y honestamente yo no creo que hayan arreglado nada de eso. Esto, aparte de que se ve clunky, el personaje principal no me agrada. O sea, como que como se ve, como luce, like, encajarle en la historia. Es como si. Como si en una película seria, de momento el personaje principal tuviera la cara de Ernest. Para mí, o sea, eso desconecta. Una película sumamente seria con el actor de Ernest siendo Ernest. O sea, como que siendo cómico. No, hay algo que no me encaja de este chamaquito en esta historia. Hay gente que lo ha elogiado, hay gente que ha dicho que es básicamente mecánicas de Souls, en términos del combate, de Sekiro, etcétera, pero en un universo de Star Wars. En ese aspecto me llama un poquito la atención, un poquito. Pero la historia como tal, no sé, las gráficas tampoco, esto, you know, estamos de acuerdo que las gráficas no son todo, hay juegos que pueden ser viejos y como quiera sumamente divertidos, pero, bueno, no sé, siendo que esto es EA, o sea, ya yo estoy viciado, ¿tú me entiendes? No voy fácil hacia Star Wars Jedi Fallen Order. Si eventualmente lo consigo, tal vez un especial en Black Friday el año que viene, que lo pongan en $20 o algo así. Quizás entonces llegue acá. Pero por el momento, not my cup of coffee. Seguimos entonces, gente, con el Blu-ray y DVD de esta semana. Viene por ahí Big Bang Theory, The Final Season, estrenando. Y también, ¿verdad?, en su contraparte van a vender un set llamado The Complete Series. También estrena por ahí en Blu-ray y DVD Angry Birds Movie 2. Y exclusivo para Best Buy, viene por ahí un paquete de películas del MCU, vienen 23 películas para ser exacto, en lo que han denominado The Infinity Saga Collector's Edition. Esto obviamente... Igual a $500. Sí, señor. Está carito, carito. Y no me hicieron caso, mano, con lo que yo comenté de esta gente. Nos escucha toda la semana. Yo no puedo creer que no lo hayan incorporado. Que esto hubiera sido un palo si, again, The Infinity Saga Collector's Edition. ¿Qué más palo que tener un Infinity Gauntlet que fuera gavetita para las películas? ¿Ah? ¿Ah? Yo se los dije y no me hicieron caso. Como el de Batman. Esto, The Dark Knight Rises, que está la mitad de la máscara rota. Y entonces en la base tú guardas entonces las películas. Yeah. Algo así. O sea, realmente no costaba mucho hacerlo, gente. Y eso justificaba los $500. En verdad que sí. Pero esto aquí, pues, tiene como unas serigrafías, tiene unas cajitas especiales, pero realmente no hacen el puño, mano. Eso es la sala de uno. ¿Qué? Tacho, hasta yo lo consideraría. Y eso entonces son los Blu-ray y DVD para esta semana. En el cine estrenan tres películas bastante interesantes. Otra entrega de Charlie's Angels. Esto es clasificada acción-aventura PG-13. En esta vez, pues, tenemos a tres nuevas chicas tomando los roles de Charlie Angels. Van a estar trabajando, tratando de salvar el mundo otra vez, ¿verdad? En una agencia investigativa que, pues, se expande de manera internacional. Hay unos peligros que acechan al mundo nuevamente y, pues, obviamente, estas chicas van a estar llevando a cabo los trabajos más peligrosos en todo el mundo. Este screenplay es de Elizabeth Banks, y la historia es de Evan Cipilotopus y de David Auburn. Así que, ¿verdad?, fanáticos de Charlie's Angels, un try más. También estrena por ahí un drama clasificado R de nombre The Good Liar. Esto trabaja una historia bastante interesante desde que, pues, un con artist, ¿verdad?, este tipo que vive prácticamente cogiendo de idiota a la gente, conoce a una viuda y, pues, básicamente se van enamorando y lo que prácticamente sería un easy hit para él, pues lo hace transformar, ¿verdad?, su misión de aprovecharse de esta señora y, pues, básicamente se enamoran, ¿verdad?, y se vuelve entonces toda una red de intriga y de reivindicación de una vida como con artist, ¿verdad? Para él específicamente. Esto basado en la novela de Nicholas Searle. Y también estrena por ahí, clasificada PG-13, una acción, drama y es biográfica también, Ford vs. Ferrari. Aquí van a estar trabajando Matt Damon y Christian Bale. Van a estar pues presentándonos en la pantalla grande los eventos que fueron basados, ¿no?, en la vida real de los visionarios diseñadores de carro americanos, Carroll Shelby y Ken Miles, que básicamente estuvieron en batalla corporativa y desafiando las leyes de la física, desarrollando el Enzo Ferrari y el contraparte del Ford Motor Company en la carrera de Le Mans, Francia, en 1966. Así que eso es lo que va a estar presentando esta película de Ford versus Ferrari. Esos son todos los estrenos que tenemos esta semana, gente, para ustedes. Les recordamos, como siempre, que verifiquen sus cartereras locales por si acaso algo de lo que mencionamos no llega o llega más tarde, etcétera. Vamos rápidamente entonces a la próxima sección, gente, pero antes, ¿supieron a cuál videojuego pertenecía la melodía? Si no, les revelamos que pertenecía a Mega Man X del Super Nintendo, esto del 1993, y el tema que estaba sonando específicamente era el tema que sonaba cuando ese héroe rojo llamado Zero estaba en pantalla. Bueno, vamos entonces a la pregunta random para esta semana y dice así. ¿Cuál de los Mavericks de Mega Man X, específicamente del 1, del 2 o del 3, encuentras cool y crees que merecería su propio juego? Mash. Primero, que no sé nada de Mega Man. Segundo, que no sé cuáles son los Mavericks. Los Mavericks vendrían siendo los robots malos, los Robot Masters, en otros juegos. De verdad que no sé decirte porque nunca le he metido a eso. Mega Man es un juego que para mí yo lo encuentro sumamente difícil. Ajá. ¿Fue tu primer sol? Sí, para mí eso es un juego horriblemente difícil. Y literal, cogía el primer whatever robot que apareciera y nunca llegaba al boss. O sea, como que... Mega Man tenía una peculiaridad, y es que tú tenías que pasar los bosses en cierto orden. Pero nunca llegaba al boss. Para... Es que precisamente, si tú no sabías, habían ciertos goodies. O sea, cada boss te daba un arma. Pero no todas las armas eran simplemente armas. También te ayudaban con secciones en los niveles. Entonces tú, por ejemplo, si querías acabar con el camaleón, necesitabas los boomerang para darle fácil. O sea, como que... Y poder atravesar entonces la jungla era bastante complicado. Pero anyways, entonces si Mash no puede contestar la pregunta, yo me iría ahí con el Octopus, mano. El Maverick de Mega Man X, solamente Mega Man X, ¿verdad? Que vendría siendo el 1. El que estaba en el agua. A mí me gustaba cómo se veía él. Conste que estos son robots, etcétera, pero él se veía como biótico, o sea, suficientemente la forma que le daban los tentáculos, etcétera, se veía cool. Y también me gustaba el halcón, el que estaba en la fortaleza que volaba, también me gustaba esos dos. Así que hacer un juego de esos dos, uff, en combinación, algo así como entonces las interacciones que Mega Man X tiene con Zero, pues que se tuvieran entonces entre esos dos, me gusta mucho. Así que cuéntanos ustedes, gente, si pueden contestar la pregunta, déjenos un comentario en el post que hacemos como de costumbre en nuestras redes sociales. Esto se publica típicamente los jueves. Y ahora sí, gente, vamos al tema para esta semana. Esta semana toca tema de la semana abierto, ¿verdad? Y lo trabajamos a modo de opinión. Es una pregunta que surge a raíz de unos streams que estaba haciendo Vidium particularmente. Vidium estaba jugando para este tiempo que me inspiró este tema, Detroit Become Human, y estábamos hablando en el chat, etcétera. Yo dije, contra, esto sería un buen tema para tocarlo en algún momento dado en el podcast, y hoy entonces se da la oportunidad, y la pregunta lee como sigue. Un AI es un ser vivo. Por definición, según el diccionario virtual wordreference.com, dice que un AI es definido como la capacidad de una computadora o de programas de computadora en trabajar funciones similares a las habilidades humanas de aprender y en la toma de decisiones. De igual manera, vida, ¿verdad? El término vida lo define como la condición general, la calidad o la fuerza que separa organismos de objetos y de organismos muertos, que muestra o se muestra a sí misma en la habilidad de un organismo o que un organismo tiene para crecer, reproducirse, cambiar y responder a un a lo que le rodea, o al environment. So, con esas dos definiciones en mente, ¿verdad? Vuelvo y leo la pregunta, ¿un AI es un ser vivo? Mash. Este es un debate bien grande. Yo que estudié esto de las ciencias de cómputo y artificial y todo está chaviendo. Siempre nos ponen esta pregunta de que si un AI es un ser vivo, digo no. Para mí, en donde estamos ahora mismo, ¿verdad? O whatever, es no. Ajá. ¿Por qué? Porque donde estamos ahora, pues estamos en un momento. Estamos empezando, ¿verdad? Básicamente lo que es AI. Y todas estas cosas que nosotros o que vemos, estos chatbots que parecen ser AI, ¿verdad? Todo esto es porque nosotros le damos un input grandísimo de información y estamos calculando, ¿verdad?, cuáles son los mejores procesos, cuáles son las mejores contestaciones, cuáles son las mejores palabras para aparecer en pantalla. Y mientras nosotros estamos haciendo eso, pues él va aprendiendo a la misma vez de cuáles son las mejores palabras, etcétera, etcétera. Pero nosotros somos los que le dimos ese input primero. Uh-huh. para que aprendiera a eso. Yo entiendo que relacionarlo como un ser vivo, yo entiendo que pasaría cuando yo sin enseñarle, ¿verdad? Sin yo enseñarle eso al programa, aprenda a tener sentimiento. Okay. O sea, si el programa sin yo enseñarle, mira, esto es lo que significa estar triste, esto es lo que significa estar molesto, esto es lo que significa estar, ¿verdad?, de esta otra forma, que él lo aprenda por sí solo, ¿verdad?, por las capacidades que yo le di, ¿verdad?, whatever. Pues ahí ya está llegando a un punto que digamos que wow, o sea, está aprendiendo a ser humano. Aunque no es vivo, pero está aprendiendo a ser más humano. Ha habido casos, ¿verdad?, que por lo menos en Facebook hubo un caso de que ellos tenían dos computadoras hablándose, ¿verdad?, en lenguaje, les enseñaron lenguaje normal, ¿verdad?, inglés. Y de momento ellas estaban comunicándose con un lenguaje totalmente que ellos se inventaron, pero se entendían. ¿Qué? Y ellos apagaron la computadora como que, wow, espérate, como que esto se está yendo fuera de control. Estos ya se están hablando en lenguajes diferentes, pues se hablaban y se contestaban, ¿sabes? Que ha habido casos, ¿verdad?, que evolucionan un poco más de lo que, ¿verdad?, se tenía pensado. Uh-huh. Pero para mí, un AI, catalogarlo como un ser vivo o algo más parecido a un humano, que desarrolle sentimientos sin yo enseñarle. Como un humano. Un humano, yo no le enseño a un bebé que eso es estar triste. Él ya está triste. O sea, eso es debatible. Y en términos de comunicación, ¿verdad?, de lenguaje como tal. El enfogonarse, el bebé se enfogona desde bebé. Sí, no sí, diciendo, sí. Ah, eso es molestarse. Sí, pero la definición se la das tú. Y el input se lo tienes que dar tú. O sea, un bebé que crezca en the wild no va a saber que eso se llama así. Lo va a haber experimentado. No sabemos cómo reaccionaría si estuviera literalmente solo con capacidad de sobrevivencia, ¿no? Porque ese es el detalle, que el bebé no puede valerse por sí mismo de manera fácil. Pero igual, el AI no puede desarrollar eso solo. Por eso, necesita un input. El AI, o sea, yo le digo que yo no le enseñé a ser triste, pero con todo el input que vaya teniendo, ¿verdad? O que vaya buscando por internet, o sea, pues tú lo puedes poner a que empieza a leer páginas por ahí para abajo, ¿verdad? Porque hay chatbots que leen un montón de cosas y te hacen hasta scripts de película, ¿verdad? Que dan medias clunky, ¿verdad? Pero te hacen hasta eso. Ajá. Pero que él solo vaya aprendiendo de que... Y él mismo te haga la pregunta, ok, ¿por qué la humanidad es así? ¿Por qué están así? ¿Por qué estoy triste? ¿Por qué me siento triste? ¿Se murieron tantas personas? ¿Por qué me siento de esa manera? Ajá. O sea, cuando él llegue a ese punto de sentir por sí mismo, es que entonces hay que tener miedo. Ok. Pero bueno, mientras, es como que... Pam, pam. Me parece interesante el hecho de que tú asocies el estar vivo con la capacidad de sentir. Porque hay gente biológicamente viva que psicológicamente tienen unos trastornos que no sienten. O sea, tienen unos problemas y típicamente son estos asesinos y son... Ahora mismo no preciso... Sí, no, que son unos locos. Tú sabes, no preciso en qué documental fue o qué... ¿Dónde fue que lo vi recientemente? Gente que no tiene empatía. Exactamente. Son gente que tienen una desconexión. Yo creo que fue en unos clips que comparten en redes sociales que no duran ni 6 minutos, de entrevistas con gente que están en death row y whatever, y tú los ves ellos lo más contentos y en 5 minutos más van a dejar de respirar, pero ellos están chilling. En su cabeza ellos no hicieron nada malo. Y es que no tienen esa capacidad. Sin embargo, respiran. Entonces, en esa línea, mano, este tema a mí me parece sumamente interesante también, porque desde una perspectiva biológica, por definición, pues no están vivos porque no son seres biológicos. Pero donde tenga, así mismo como tú le pones esa distinción de, ok, cuando tenga la capacidad de sentir, para mí está vivo. Para mí, donde tenga la capacidad de ser self-aware, de que tenga la capacidad de decir o de entender, ok, yo soy una máquina, tú me creaste, whatever, pero pues, esta es la que hay. Pues ya a mí me da un indicio de que ese self-awareness, o sea, eso no lo tiene que nosotros sepamos, ¿verdad? Otros organismos en el planeta, a menos que estén vivos. Los animales, pues tienen un self-awareness hasta cierto punto. O sea, como que tú a la AI le puedes decir, sí, tú, como que tú eres un robot, o sea, como que empezando. Bueno, pero que ahora digo yo que logre eso por sí mismo. Que logre identificar eso sin yo ponerle el input. Que lea, ¿verdad? Que lea, que identifique, que whatever, explore, que haga los cálculos que tenga que hacer y que de repente, pues, qué sé yo, me haga una pregunta y que esa conversación lleve a esa realización racional de, ok, yo soy esto. O sea, de un self-awareness. Eso para mí ya sería un indicio de que estamos un poquito más allá que de cualquier otra cosa. Ahora mismo había un video por ahí, también lo compartí en redes sociales. Era un video ficticio, gente. Había un par de gente que se lo creyó que era en serio, bla, bla. Yo creo que lo compartí como que diantre, un paso más y Skynet. De gente que probando las capacidades de la robótica. Y creo que 2 personas, por lo menos, debajo del video, me comentaron, y eso sin contar que obviamente pues pase en el video original, personas diciendo, yo no sé por qué, pero me da pena. O sea, ¿por qué me da pena si esto es un robot? O sea, esto no existe, pero me da pena. Las interacciones del robot, las fueron aprendiendo, y era, nada, un robot que tenía unas capacidades de adaptabilidad en el terreno, ¿no? Se veía como un perrito en un momento dado, después se podía erguir puesto de pie derecho, etcétera, o sea, como que una loquera así. Era una broma, pero de que los hay, o sea, hay robots más o menos. Sí, esos robots existen, pero de la forma que lo estaban presentando en el video, no. Ajá. Pero esos robots en Boston Dynamics los tienen. Exacto. Sí. Pues si a eso tú le combinas la capacidad de comunicación, etcétera, y si eso se da de manera, pues, seminatural, ¿no? Porque, again, o sea, es que el proceso de comunicarse. Pues, como efectivamente. En ese caso, es como que si él por su propio juicio, ¿verdad? Su propio juicio empieza, pero ¿por qué me están dando? ¿Sabes? O sea, empieza a preguntarse ¿por qué me están maltratando? ¿Por qué me están dando? O sea, él se está haciendo self-aware de un sentimiento que no tenía, que es como que me están dando, me están maltratando, me están haciendo sentir mal. Ajá. Cuando él llega a ese punto, pues yo digo como que wow, como que ok, pues tranquilo, o sea, ya estás como que llegando al punto ese. Llevando esa dinámica al mundo de la comunicación como tal, ¿verdad? Al mundo del lenguaje, pues, quote unquote, real. Tú necesitas cierta cantidad de input, ¿verdad? Tiene que ser comprensible para tú poder comenzar a comunicarte con otras personas. Y es igual el proceso, o similar a lo que, ¿verdad?, estamos describiendo acá, de que, pues, obviamente va a tomar más tiempo, va a tomar un tiempo para que ese niño o esa niña se exponga, aprenda qué es lo que quiere decir. No solamente utilice palabras random a la hora de comunicarse y sonar quote unquote proficiente, sino que es proficiente porque está dando un mensaje claro, sin utilizar palabras fuera de lugar. Por ejemplo, Lara todavía, ella tiene 3 años recién cumplida ahora en septiembre, todavía se inventa cosas en la oración. O sea, te dice algo y de momento no un balbuceo, sino algo que no tiene que ver. Esto busca, pero tú sabes que ahí donde ella iba a decir algo, lo que tocaba era un adjetivo. Lo que pasa es que te dijo un adjetivo random. A mí los otros días me dijo qué sé yo qué, en relación a algo, ahora no preciso, y el adjetivo que utilizó fue dehydrated. O sea, ella no sabe lo que significa estar deshidratado. De hecho, yo paré la conversación y le pregunté, ok, háblame de eso, cuéntame, ¿dónde te escuchaste esa palabrota? y no supo, simplemente me dijo, estás deshidratado porque estás deshidratado, tú sabes. Esto, en algún lugar la escuchó y simplemente la enchufó ahí. Pero a lo que voy, cuando tú tienes esa dinámica pasando en el mundo real, y eso mismo es lo que necesita entonces un AI, ¿no? Necesita ese input para comenzar a enhebrar esas palabras o ese pensamiento, esa comunicación solo, pues entonces el proceso pues no está muy despegado a lo que es la vida real, lo que es la vida misma. So, es algo que es como que un área gris, ¿sabes? De si está vivo, si no está vivo, etc. Cuando él empieza, oye, porque yo puedo ponerle AI a leer por ahí para abajo, ¿verdad? A leer maltrato, ¿verdad? Y él va a buscar, lo pongo en internet, lo pego en internet, y él va a buscar lo que es maltrato hasta el fin del mundo. Ajá. Pero entonces yo empiezo a maltratarlo a él, yo espero, o sea, cuando yo me asuste es cuando él está asociando como que, oye, me estás maltratando a mí, ¿sabes? Como que, porque sí, él aprendió, qué sé yo, lo que era maltrato, ¿verdad? En mil y un lenguaje, pero cuando él empieza a asociar de que yo lo estoy maltratando a él, pues entonces como que está como que cogiendo self-awareness. Ok. Cuando identifique entonces el como que asocia, ¿verdad?, lo que es con lo que siente. Lo Exacto. que está queriendo decir. Ok. Nice, mano. Nice. La verdad que es un tema sumamente interesante. También había una robot, tiene un nombre, es una chica. Esto, que le entrevistan a cada rato. No le ponen pelo. Se le vea el pero, uh-huh. pero habla y todo. O sea, es una muñeca y mueve la boca y todo. Esto, y habla en qué sé yo cuántos idiomas, y usted oye a las conversaciones que puede tener esta robot, y también, o sea, te da que pensar en términos de si es un ser vivo o no, o sea, como que te pone en duda. Definitivamente, again, por términos biológicos, y contestando directamente sí o no, un AI es un ser vivo, usted diría que no. ¿Verdad? Que más, esa es tu respuesta, ¿no? Definitiva, no. Exacto. No, y todos estos servicios de chat, o sea, para que sepan, todos estos servicios de chat que tú escribes y empiezas, mira, tengo problemas con esta orden, qué sé yo. Sí, típicamente el support. El 90% de eso, no estás hablando con alguien de verdad. O sea, por lo menos al principio. Uh-huh. O sea, que te dice, ¿cómo está? ¿Qué es eso? La gente, eso es un robot, ¿sabes? Sí, sí. Es una máquina diseñada para hablar, para lenguaje coloquial, básicamente. Sí, en AT&T pasa, en servicio al cliente, en audio, tú prestas atención, te dice, bienvenidos a AT&T, qué sé yo qué. Entonces, por favor, diga qué sé yo qué. Tú lo dices y te quedas callado escuchando la línea y la línea se escucha en cómputo, loco. Se escucha, es como que un... Y entonces ahí mismo, págata, te dice, he encontrado que su cuenta está al día, bla, bla, bla. ¿Desea hablar con un representante? Por favor, oprima uno. ¿Sabes? Y sí, y eso es hablado. En la computadora como tal, en el chat, es exactamente como tú estás diciendo, Maro. Y tú lo sabes, tú te das cuenta a la picada cuando estás hablando con alguien y cuando no. Pero oye, un tema muy interesante. Yo contestando la pregunta directamente, ¿un AI es un ser vivo? No, también. En tanto y en cuanto no se cumplan las condiciones que tanto Mash como yo estamos diciendo. O sea, se necesita, ¿verdad? Ese self-awareness. Se necesita esa capacidad de sentir desde la perspectiva de nosotros. Llegando al punto, ¿verdad? Ya con Detroit Become Human, con Blade Runner, ya esos robots están súper avanzados y ya están siendo self-aware, ¿sabes? Como que ya esos robots pues sienten, padecen, hasta lloran. Sí, sí. Y ellos básicamente están luchando por ser libres, por más nada, ¿sabes? Si tú ves la temática de Blade Runner, tú piensas que es un plot gigante, ¿no? ¿Sabes? El plot de Blade Runner es que los robots quieren ser libres, ya más nada, ¿sabes? Yep. Punto. Tienen la capacidad de libre selección. Exacto. Y pues sí. O sea, ya a ese punto pues ya están bien avanzados. Algo importante, la definición de la vida incluye por ahí la habilidad de un organismo de crecer, reproducirse y cambiar en respuesta a su entorno. Todo eso tiene la capacidad de hacerlo un AI, ¿verdad? En un caparazón adecuado. Obviamente, si usted limita el AI a una desktop, pues no hay break. Pero ponga un AI en un robot móvil, ¿verdad? Va a tener la capacidad técnicamente de hacerlo. Obviamente, no como nosotros lo conocemos en la biología, específicamente el proceso de reproducción. Probablemente sea, qué sé yo, tenga capacidad de transferir su memoria a otro ser, a otro caparazón, ¿no? Moverse a voluntad por robots, de robot en robot o de USB en USB, póngalo como lo quiera llamar, y a la que tenga acceso a comunicación satelital. O sea, ahí sí que estamos hablando de Skynet level. pero de qué está. O sea, es muy muy interesante este tema, así que gracias, Mash, por compartir tus opiniones al respecto. Espero que lo hayas disfrutado. Esto es un tema que me gustó compartir contigo. El otro que estaba acá, que no sabía si a quién le iba a tocar, era Gatonejo. Que también. No que Alex, ¿verdad?, no tenga mucho que aportar al tema, pero con ustedes dos particularmente me gustaría haber tenido esta conversación. Me alegro de haber grabado contigo esta semana, mano. De verdad que... Oh. Interesante, interesante. Ey, no te emociones. Pero ya, así que cuéntenos ustedes, gente, qué les pareció el tema. Déjenos saber sus opiniones en cuanto a la pregunta. Si quieren, ¿verdad?, escribirnos mega comentarios, mega párrafos, no hay problema, los leemos entonces la semana próxima, como siempre que hacemos un tema de esto, ¿verdad?, que genera algún tipo de polémico, respuesta de parte de ustedes. Con mucho gusto lo incluimos en la próxima grabación. Les recordamos que estuvimos discutiendo la pregunta de si un AI, una inteligencia artificial, es o no un ser vivo. Así que rápidamente vamos al que es la que hay. Mash, tú tienes una lista enorme aquí. Por favor, procede para yo poder leer la mía. Mano, pues de verdad que nada nuevo. ¡Qué sorpresa! Modern Warfare, Rocket League y Borderlands. GG, mano. Pero en Borderlands está grandeando, o sea, ya tú acabaste el juego, me imagino. Sí, estoy tratando de terminar lo de eso de Halloween. Ok. GG, mano. GG. Pues por mi parte, yo estuve la semana pasada completando mis 24 horas de Extra Life 2019. A todos y todas, muchísimas gracias, ya sea que estuvieron en vivo ahí viendo la transmisión, o que donaron, o ambas, ¿ok? Voy a abrir específicamente con información específica de Extra Life 2019. Fueron sobre 60 los donativos que se recibieron durante las 72 horas de juego de nivel escondido este pasado año. Logramos recaudar $1,061 solamente ese weekend. A nivel de equipo de Extra Lifers 24-7, llevamos rumbo a los $10,000. Bastante firme, okay, a paso firme. Actualmente ya se han logrado recaudar de esos 10,000, 8,550. A nivel de todo Puerto Rico, los últimos números compartidos por la Fundación San Jorge de Puerto Rico, ¿verdad? La Fundación de Niños San Jorge de Puerto Rico, esto vía de nuestros colegas de Extra Life Puerto Rico, asciende a los poco más de $31,000. Todavía pueden hacer donativos, de modo que los exhortamos a que si aún no lo han hecho, lo hagan visitando nivelescondido.com/EL y entonces opriman sobre nuestros enlaces, ¿verdad? Que están con nuestros nombres, oprimes el nombre que tú quieras y buscas ahí completar el proceso. Eso te va a llevar a nuestros Donor Drives. También les queremos desear mucho éxito a los compañeros de Extra Lifers 24-7 que próximamente van a estar llevando a cabo sus respectivas 24 horas. Entre ellos, sé que esta semana, particularmente el próximo fin de semana, ¿verdad? El podcast se publica hoy martes, pues de viernes para sábado, si no me equivoco, Surfing Boy va a estar en vivo con sus 24 horas, esto vía Twitcheo Puerto Rico, y también Kaku va a estar en vivo vía Metaverse VR, ambos en la plataforma de Twitch este próximo fin de semana. Repito, en Twitch, no en Mixer, en Twitch, ¿ok? También felicitaciones y, a verdad, lo invitamos a apoyar a nuestro panita Kouta Ino y Kitty Norlu, que ambos están sumamente activos for the kids, esto vía Facebook Live, ¿ok? Durante el maratón, por mi parte, estuve jugando Sekiro, estuve intentando hacer un speedrun fallido miserablemente, tuve las 3 horas y llegué hasta Genichiro, literalmente, Genichiro me partió la vida y hasta ahí duró el speedrun. Pero prometo seguir practicando, ¿verdad? En algún momento dado, intentarlo nuevamente. También estuve jugando Super Nintendo. Particularmente me pidieron por ahí que jugara Super Ghosts and Ghosts. Y llegamos hasta el final. Hasta la penúltima tabla, realmente. Luego de eso jugamos Medieval. Mano, me molestó muchísimo que en Medieval llegué hasta una sección. Y de buenas a primeras, después de pasar un boss, me di un bug. Me dejó en la sala del boss y no me permitía salir. Válgate que ya era el final de la sesión de Medieval y ahí lo terminé. Pero me molestó, o sea, perdí el progreso. Maté el boss y pues, GG. Uno pensaría que esas cosas no pasarían en una entrega remastered, pero pasó. También estuve dándole a Gears 5 en multiplayer, estuve jugando un ratito. No me fui invicto, creo que perdí una de las 7 partidas que jugué más o menos, así que nos fue bastante bien. También jugamos Super Smash Brothers. Después le metimos a Super Mario Maker 2. Estuve jugando niveles creados por nuestro panita Viroscar. Creo que eso va de vuelta al canal. Sí, señor. También estuve jugando Nioh 2, el beta. Y Rocket League, ¿verdad? Como parte del maratón. Fuera del maratón, esta pasada semana he estado jugando el beta de Nioh 2. Está disponible o estuvo disponible hasta el día 10 de noviembre. Así que estuve tratando de sacarle el jugo a este beta, un juego sumamente retante, más retante que el 1. Así que algo que considerar, ¿verdad? Esto dicho por varios veteranos del juego, incluyendo Chamaco09 y Surfing Boy. Estuve hablando con ellos y todos concordamos en lo mismo, que de verdad que aparentemente, ¿verdad? El beta no es necesariamente un buen punto para juzgar el juego completo, porque el beta del 1 también estaba súper retante. Pero si viene así, específicamente con el grinding, hay unos cambios importantes. Así que, ¿verdad? Es importante destacar eso. Y obviamente fuera del maratón, pues también jugué Rocket League un rato. He estado tratando de aumentar mi ranking. Ya hemos estado más, como bien tú dices, cada vez que mencionas Rocket League y el término de la habilidad, ¿verdad? De la práctica, etcétera. Mano, ya nos estamos enfrentando a platinos y le estamos ganando a platinos. Todavía no somos platinos nosotros. Estamos picando, ¿verdad? Entre la última clasificación de Oro 3. Pero ya le hemos ganado a más de 10 platinos. Eso nunca pasaba. Así que estamos GG. Estamos mejorando poquito a poquito. Ahí. Ahí. Seguir metiéndole hasta que eventualmente dice, contra, le podemos ganar, podemos seguir. Exacto. Ahora sí, ahora es que... Y también, fuera de, ¿verdad?, cositas de juego. Mano, estuve viendo Mary Poppins Returns. Yo no había visto esta película. Esto, la estuve viendo en la tarde, el día después del maratón, con mi nena y mi esposa. Y de verdad que me gustó lo que hicieron con Mary Poppins 2, o sea, Returns. Básicamente es una historia que retoma muchos elementos de Mary Poppins original. Se supone que pase unos años después con ciertos personajes originales. Y se guillaron, de verdad, se guillaron. Una peliculita que hace lo que tiene que hacer en términos de trabajar la nostalgia, sí, pero respetando el producto original. Entonces, ustedes saben que hemos hablado de eso antes y que, pues, es cierto issue para algunas personas. Yo en el bote de cuidado con los remakes, o los reimagining o whatever. Pero esta creo que lo hicieron muy bien. Creo que... No, ¿tú la has visto, Mash? No la he visto. ¿La has visto? Está bonita, de verdad. Si llegaste a ver la original y tienes buenos recuerdos de la primera. Tampoco me acuerdo de la primera. sé la historia, ¿verdad?, de Mary Poppins, pero no me acuerdo de nada. Yeah. De la película. Esta tiene varias cositas chéveres, ¿verdad que sí? Así que un feel good movie. Así que, fuera de eso, gente, nada más. Vamos rápidamente a los comentarios. Esta semana tenemos dos comentarios. Mash, léenos el primero por ahí, brother. Esto en relación a el podcast de la semana pasada, que, by the way, Mash, GG, con ese tremendo tema de esos juegos, cinco juegos que te definen, era algo así, ¿verdad? Todo así. Zumba. Dice XD, nos escribe vía Evox, dice, 1, Resident Evil, 5, 2, Pokémon Crystal, 3, Need for Speed Underground, 2, 4, SmackDown vs. Raw, y, por último, Fallout 3. Uy... Tremenda lista de kits de ahí. Si eso lo define a él, ese hombre está ready para los zombies, está listo para irse de safari con Pokémon Crystal, le mete duro a la mecánica y a los carros con Need for Speed Underground 2, también le gusta la lucha libre, obligado, y con Fallout 3 es tremendo survivor. Así que... Exacto. Ya conocimos todos los detalles íntimos de la vida de XD. Por acá tenemos también otro comentario vía Facebook. Esto es la pregunta random y lo dejo por ahí. Tu campeón, mi campeón, Santo Javier Padilla Maldonado, mejor conocido como Surfing Boy 24. Esto en relación a la pregunta random de qué cambiarías sobre el penúltimo episodio de la última temporada de Game of Thrones. Dice que no lo cambiaría de ninguna manera porquería de serie, que mejor se queda viendo Dexter Laboratory. No hay problema, Surfing. ¡Es que sea loco! No hay problema, papá. Gracias por nada. Te queremos. En mi caso, en términos de la pregunta random de la semana pasada, mano, yo creo que yo modificaría la manera en que presentan el deterioro prácticamente inmediato de la psiquis de Daenerys. Ella, she lost it y she lost it. O sea, ya. Yo sé que, pues, toda la serie, si tú analizas, ha ido rompiéndola ella poco a poco. Todos los eventos que ha vivido, etcétera, sumamente traumáticos. Pero bajo otras cosas que han pasado antes, ella logró mantener el control como para perderlo como lo perdió, por las razones que lo perdió. En mi opinión. Entonces creo que modificaría eso. Esto, al igual que maybe la batalla de los hermanos en la torre, hubiera hecho eso aún más épico de lo que fue. Específicamente de Mountain, ¿verdad?, contra The Hound. Así que creo que esos dos elementos serían los que cambiaría. Fuera de eso, el episodio was okay. Así que, fuera de eso, gente, terminamos. Vamos rápidamente al cierre. Muchísimas gracias por los comentarios a los muchachos. Recuerden que siempre pueden comentar, ya sea debajo de la publicación del podcast, en los respectivos, la respectiva fuente, ¿verdad?, donde publicamos. O también puede dejarlo en qué es la que hay, nuestra publicación en Facebook, típicamente, que se publica los viernes. Les recordamos que una vez publicado nuestro podcast, está disponible en Apple Podcasts, en Pocket Casts, Archive.org, Podomatic, Evox y nivelescondido.com. Nos puedes encontrar en todos lados. Estamos como Nivel Escondido en Discord, Instagram, Facebook, Twitter, Twitch y en YouTube. Nuestro itinerario de Twitch son los 7 días de la semana. Estamos los domingos, lunes y miércoles desde las 8 de la noche, hora de Puerto Rico. Y los martes, jueves, viernes y sábados desde las 11 de la noche, hora de Puerto Rico, 10 de la noche, hora del este. Esto por el cambio de horario. Les recordamos que tenemos mercancía bien bacala disponible entrando a nivelescondido.com /mercancía. Esto cortesía de nuestros panitas de Overpower Gaming, con la mercancía más rankeada de los streamers que tú conoces. Los invitamos también para que disfruten del contenido de nuestros colegas InGame Instincts, Chamaco09, Mongoloide Gaming, DJs de Mafu Podcast y de Twitcheo Puerto Rico. Y con esa nos fuimos. Ua. Chequeamos, Mash. Linda semana. Azúcar. Que de... Oops, sorry. Bueno. Dame un segundo, espérate. Sí, que está sí, es la secadora, yo creo que ya no suena más nada. Ya. Sorry. Estaba pintando. ¿Verdad? Suena eso, pero no. Sí. Bueno, 3, 2, 1.